Bueno, soy Julio de Hijos La Plata y del colectivo Contra el Gatillo Fácil de La Plata. Y junto con la multisectorial La Plata Berisso Ensenada, este jueves 30 al mediodía vamos a estar realizando en el centro de La Plata, en 7:50, una concentración con corte y marcha hacia la gobernación, exigiendo la aparición con vida ya de Facundo Astudillo Castro al cumplirse 3 meses de su desaparición en el partido Villarino, entre las localidades de Pedro Luro y Mayor Buratovich. Un nuevo caso de desaparición forzada en democracia. Y bueno, vamos a estar señalando, exigiendo y acompañando la lucha de Cristina, la mamá de Facundo, impulsando la investigación en la Justicia Federal de Bahía Blanca y también señalando las responsabilidades políticas del gobernador Kicillof y del ministro de Seguridad Sergio Berni, que son los conductores políticos de la policía bonaerense, responsable de esta desaparición forzada, cada vez con más elementos. Vemos que se perdió mucho tiempo en esta investigación en el fuero provincial con el fiscal de Lucía, y actualmente la causa está en manos del fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, que no es santo de nuestra devoción, que tiene muchos elementos en contra para tener en sus manos esta causa. Nosotros estamos acompañando la recusación que se hizo del fiscal Martínez, que hizo la familia y los abogados de Cristina Castro, la mamá de Facundo, y nos parece de una gravedad institucional importantísima, una nueva desaparición forzada. Más de 217 en lo que va de los últimos 35 años de democracia. Y nos parece grave que nuevamente tengamos que salir a la calle a exigir la aparición con vida de una persona producida por las fuerzas represivas del Estado, en este caso la policía bonaerense, que ningún gobierno del 83 a la fecha se animó a desmantelar. Así que estaremos nuevamente en las calles en coordinación con otras actividades que se van a estar haciendo. No solo esta de La Plata, sino también en Villarino, la familia de Facundo, en Pedro Luro, y también en el encuentro Memoria, Verdad y Justicia va a estar marchando a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que vamos a salir a gritar nuevamente la aparición con vida ya de Facundo, y la investigación y el juicio y castigo a todos los responsables políticos y materiales de este hecho gravísimo, una nueva desaparición forzada en democracia.